Le vamos a dar la bienvenida, estamos con el Maxi. ¿Cómo la has pasado, Maxi? Tranqui, ahora escuchando a usted y relajado. Bueno, relajado. Hemos sumado esta mesa mosquitera a nuestra vecina integrante de Giramundo TV, Silvana Caizón. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Sil? Bienvenida al aire de la mosqui. Hola, bueno, gracias por invitarnos a todo el canal y bueno, y recibirnos en este fin de semana también, incluso con choripaneada. Le damos la bienvenida. Ha sido la verdad que un sábado largo, de mucho trabajo. Hemos mudado finalmente la torre, la antena, el transmisor y todo lo que quedaba de Giramundo TV, desde la casita colectiva, acá a compartir el predio con la mosquitera. Bueno, por ahí les contamos, así ya casi... Es como decir un parto. ¿Podemos decir es un parto? 9 meses de mudanza. 9 meses. Es más lindo lo que decís vos que lo que dicen los psicólogos de la mudanza. Hace muchos meses que estamos ahí, bueno, llevando, trayendo, refaccionando, poniendo, sacando, junto con los compañeros y las compañeras que nos vienen haciendo acá el aguante a la mosqui y compartiendo jornadas. Y bueno, un poco la idea es... compartir el espacio, pero también apechugar, como diría mi mamá, ¿no? Trenzar codos así. Claro, apechugar el conjunto, hacer frente. Bueno, ahora estamos en la organización también del bingo, compartiendo, buscando premios, gente, todo lo que quieran colaborar. Y bueno, que estos medios puedan sobrevivir y seguir al aire en este contexto. Ayer justo le decía a los chicos... de Radio Tierra Campesina, es un montón. Bueno, esos compañeros están transmitiendo menos días al aire porque, por ejemplo, no pueden pagar la luz. O sea, es que está bravo todo. Sí, está muy bravo. Nosotros donde estábamos pagamos alquiler. Un canal de tele sin electricidad no es viable. Acá lo estamos viendo porque ahora llega en directo. ¡Ay, vamos, Giramundo! Ahí acá, en el tele del estudio. En el tele del estudio. Y bueno, estamos también probando hasta dónde llegamos. Así porque que estamos, sí. Están más alto. Está un poquito más alto. Claro, la zona del Bermejo es más alta que San José. No sé, Maxi, ¿vos tenés televisión digital en tu casa? ¿La antenita en el techo? Sí. Bueno, ahí puedes probar de poner el canal. Tarea. 34.1. Muy bien. Y vamos recibiendo mensajes de algunos televidentes, algunas televidentes que ya nos veían antes y que ahora dicen, resintonicé, lo pude agarrar. La verdad que aparte es tan lindo ver ahí, de repente en la pantalla del tele ves las callecitas de Bermejo, suponete. Claro. Ahí algunos programas que iban como filmando lo barrial, ¿no? Lo barrial, nos ha pasado que nos escribía gente de San José diciendo, ay, tienen este video porque aparece mi tío que falleció, o aparece mi perrito que ya no está más, y bueno, digo, todo eso es parte de la historia de Guaymallén y está ahí en un canal de tele, ¿no? Que es comunitario, claro. Que vos podés mandar tus videos. La otra vez nos escribió un chico que hace boxeo y se fue a competir en San Luis, le hicimos una nota y no podía creer que estaba saliendo por la tele. Digo, el Eduardo Jiménez siempre comparte desde Colonia Segovia sus notas. Es un espacio abierto para que se pueda colaborar. Capaz nosotros no podemos ir, pero vos podés mandar tus materiales, claro. Y los podés pasar. Y bueno, estamos eso, midiendo a ver hasta dónde llegamos. Bermejo seguro, San José está medio raro, Dorrego, Colonia Segovia sí, Las Heras, El Sauce, nos han escrito desde la zona del Hiperlibertad de Godoy Cruz, nos han escrito desde las compuertas de Luján. Ah, bueno. Sí, sí. Y ayer, lejos. Y ayer ahí hay un texto que estamos sorteando como la mosqui, que nos pasó un par de entradas para la fiesta de las colectividades orientales. Y nos describió un chico de Chapanay, de San Martín. ¡Ah! Bueno, felicitaciones. Se va a tener que venir si gana. Sí, a comer esos, digo yo, postres árabes ricos con nueces y miel y eso que tienen nombres raros. La baclava. Esa, bueno. La baclava, hacía una amiga que falleció hacía una baclava terrible. Así que bueno, para nosotros ha sido mucho trabajo. Pero también quienes estamos en el canal como con muchas ganas y convencidos y convencidas de que es una apuesta política, eso, a empujarnos de conjunto, por venir acá, bueno, que otros puedan visitar el espacio, poder hacer algunas transmisiones. Ya ahí es como que empezó una rosca de si vamos a transmitir el bingo o no, imagínate. Ah. Si llegamos a armar todo y qué sé yo, si podemos, bueno, todas esas cosas que de a poco van a ir surgiendo y bueno, son propuestas para que el espacio siga funcionando y que no nos coma el gasto fijo, ¿viste? Claro. Eso. Le mandamos un saludo al Dani Vega, que nos está escuchando, nos manda saludos y nos dice que en Villanueva se ve Giramundo espectacular. Sí, no, muy bueno, no nos había escrito nadie de Villanueva, muy bueno. Sí, de Santa Ana. Bueno, re lindo, esperamos empezar a meterle la producción. Ahí el gato ya se compró un equipo nuevo, él quiere hacer televisión, me parece. Está abierto, está abierto el mercado de pases. Sí. Qué lindo. Che, ¿sabes qué? Está abierto el mercado de pases, me dice, le voy a retirar. La voy a retirar. Le digo ya, ningún pase, no está abierto. Ningún pase. Fusión, fusión. Sí, perdón, ¿puedo hacer un chivo así entre paréntesis? Dale, dale. Audiovisual, que el sábado fui al Museo Interactivo Audiovisual, que cuenta la historia del cine acá en Mendoza, cine, fotografía, de los años 50, que Mendoza se la llamaba la California Argentina. ¿Está por la en cantidad Coronel de Plaza? No, no, está pasando el Cerro de la Gloria, donde era el predio de la USIM. Mira. Y hay un enorme galponazo que se está haciendo cine ahora. Están haciendo cine. Ahí filmaron, por ejemplo, Que siga el baile, con Grandinetti, la Mercedes Morán. Ah, muy bueno. Bueno, hermoso el espacio. Lo recontra recomiendo para que vayan. Y es para aprender un montón sobre cine. Hay un señor que es el que estaba en todos los cines de Mendoza, que está ahí. Tiene las latas de las películas. Tenemos divino. Tenemos latas de películas acá, aunque no lo creas. Mirá. Hemos hecho un espacio de tecnologías antiguas, podríamos decirle. Claro. Ahora los chicos los vamos a invitar a ver, donde hay switcher analógico, latas de película, cámaras viejas, ¿viste? Bueno. La mudanza, estábamos ahí en disputa de esto lo tiramos. Ay, era, no le vamos a encontrar un lugar. Mira, justamente decían ahí que no solamente esos aparatos, digo, que son valiosísimos y antigüedades hermosas, sino que invitaban a las familias, a las personas que por ahí tienen fotos viejas en las familias, que por ahí se van los adultos a la familia y el hijo agarra el cajón de fotos, dice acá, de las 200 fotos conozco a uno nada más, ¿qué hago? Ellos, por favor, no tiren ninguna foto, nosotros recibimos guardan fotos, todo. Negativos, bueno, Super 8, de todo. Muy así que bueno, re lindo. Hermoso. Ustedes pueden hacer un mini museo. Un mini museo de televisión. Acá. Audiovisual. Sí, sí, sí, ha sido todo una disputa, qué tiramos y qué no, y por qué, y qué guardar, bueno, todas esas cosas que pasan en los grupos y que, bueno, algunas sobrevivieron, por suerte. Buenísimo. Bueno, nada, en el Día del Periodista, así haciendo democracia, y bueno, por mucha más comunicación popular. Hemos hecho la mudanza de periodista. Quiero decir que no fue planificado, ¿eh? No, fue agenda del torrista. Agenda del torrista y creo que ni sabía que era el Día del Periodista. No existen las casualidades. Fue hermoso. Maxi, que quería preguntar algo. No. Preguntarle algo a la periodista. ¿Eh? ¿Vas a salir en televisión, Maxi? Es que no se me ocurre nada en este momento. Yo le pregunto. Estoy escuchando directamente. Yo me pongo en modo Maxi y le pregunto. ¿Hacen cosas con las escuelas? ¿Algunas sí. Articulaciones? Sí. Bueno, ahora no tenemos armado el circuito de salida en vivo e indirecto, pero en su momento cuando sí lo teníamos y también teníamos el espacio del estudio, que ahora vamos a ver cómo armamos algo, había grupos que iban a hacer su programa, o también les hacíamos alguna entrevista, que creo que eso sí, el segundo cuatrimestre va a ser viable, este todavía nos falta armar. Bueno, y además de obviamente conocer, y ahora conocer la radio, la tele, el predio, creo que ahí es todo un... Ayer decía Juan Burba, un polo, ¿no? Claro, polo, futuro sí. Se puede un polo, dar un polo audiovisual lindo. Comunitario que bueno, que invitamos a que vengan siempre y compartir lo que hay, se comparte. Lo que no, no. Lo que no, no. lo que es lo construimos. Le está gustando venir a la radio, ¿no es cierto? El Ignacio allá, el Nacho atrás del vidrio, ¿qué dice? ¿Nos está gustando o no nos está gustando venir a la radio? Sí, así con la cabeza. ¿Y vos ves tele? Sí, la mayoría de veces sí. Muy bien. ¿Y qué ven en la tele? Vemos Canal 9, o sea, noticias y... Y algo sobre naturaleza, sí, más o menos. Eso está bueno. Bien, bien. Bueno, podés resintonizar tu canal de tele. Eso hay que hacerlo con una opción del televisor, que es como que te busca los canales de nuevo, los canales nuevos te los agrega. Claro. Y bueno, y ahí se sumará tu grilla y pueden proponer, ver. A veces nos llaman para felicitarnos, como acá. Otras veces nos llaman para decirnos que... no les gusta tanto, otras veces nos llaman para pedirnos. Bueno, creo que hay ahí un ida y vuelta que intentamos responder a todo. El otro día decía, bueno, llega, no llega, se escucha con eco, no se escucha con eco, vinimos, lo arreglamos, le pusimos, chequeamos. Bueno, creo que no hay mejor compañía que saber que hay alguien del otro lado, ¿no? Gente que te ayuda a ver cómo está la cosa y a mejorar. Sí, pide, propone. Bueno, pasamos muchas pelis, le contamos a Maxi. Tenemos ahí un dios de las películas que nos autoriza todo. Y recitales también. Recitales. Es muy variado el canal. Creo que tiene esa propuesta y que tiene su lugar por eso, ¿no? El otro día leía hicimos un pequeño estudio de audiencia con un formulario de Google en pandemia, aprovechando que estábamos todos y todas en casa. Y alguien ponía, me gusta porque no satura con las noticias todo el día, ¿no? Entonces yo creo que es un canal que no vive en Narnia, que a veces digo, no sé, el país se ven abajo y vos pones Giramundo y hay una película, ¿viste? Pasa. Pero capaz al otro día hay una noticia de una perspectiva que no es la del 9, no es la del 7, y que te ayuda a pensar en eso que pasó. O sea, creo que hay de todo y algo que no hemos aprendido como sociedad, y por eso... mi perspectiva de estamos donde estamos es que siempre los medios saturan, siempre no acompañan, y nuestros medios tienen otra propuesta. Instalan relatos que después terminan en un vaciamiento en las urnas. ¿Qué le pasa al gato que está tan feliz? Se ganó el loto, no sé, ¿qué le pasó? El gato está haciendo, viste, esa serie, hay una serie que pasan por atrás de una puerta y se ve que un gato se le ha subido a alguien a la espalda y pasa así como revoleando los brazos. Así está, es que el gato, sí. Para mí que está festejando porque no va a la escuela. Claro, no tiene nada que ver con esto que están hablando, y sí, dentro del Estado. Esto para contarle a la audiencia. No se escucha. Los trabajadores y todas las trabajadoras del Estado provincial hoy nos están apretando de alguna u otra forma. Nos están persiguiendo, nos rompen la paciencia. Hoy en todas las escuelas, de Dirección General de Escuelas, están exigiendo, entre otras cosas, en forma de apriete, el famoso psicofísico. Ah, sí, lo tengo. Te mandan a un organismo dentro de la Obra Social de Empleados Públicos, la OSEP, que es Salud Laboral, ubicado en la calle Salta y Rondó de Ciudad. Vas allí, te atienden un grupo de profesionales que a veces vienen con ganas de trabajar y a veces no. Y eso es debido a los tremendamente malos y magros sueldos que reciben, atendiendo 800 millones de personas por hora. Una de esas personas dijo que los espacios intercervicales, esto quiere decir las vértebras que tengo en el cogote, no cumplen lo que deberías yo tener por el trabajo que ejerzo, que es de mucha fuerza. Soy celador en una escuela. Entonces, debido a eso, que tienen poco espacio, no me aprobaron el psicofísico. Me acaban de mandar de Fuenmen un registro después de una tomografía que sí lo cumplen. Así que, vamos, señor gobernador, no le voy a decir que se vaya al carajo porque está mal. Eso vamos, no hay que decirlo. Por los discos intervertebrales. Pero si estoy aprobado, cara de torta. Eso era, por eso el gesto. Bueno, qué bueno, gato, lo celebramos. Bien, bien, bien. Bastante acuerdo, porque conozco el paño. Entiendo que muchas veces los profesionales de la salud están muy vilipendiados y con esta palabra estamos hoy. Sí, y presionados. Y no hacen a veces el trabajo como lo debieran hacer, y en este caso ocurren muchísimas irregularidades con los trabajadores y las trabajadoras de la educación basados en ese famoso certificado de aptitud que ojalá fuera para lo que fue pensado, ¿no? Pero muchas veces lo ocupan como un factor de presión solamente. El periplo que hice este año para poder sacarlo, terrible, terrible, lo que me ha costado tremendo. Muchísimo. Parece que tenés que ir de rodillas a alguna gruta. Y fui como el señor, fui a hacerme la placa de la columna diciendo, por favor, que tenga todo bien. Y algo, otra cosa más, Silvanita, la guita que tenés que poner para vos justificar que podés seguir laburando, que debería ser aprobado eso gracias a Salud Laboral, te mandan a gastar guita, pedir turno, gastar un montón. Yo me he gastado un montón para hacer esto. Porque si pedís turnos en un profesional de los SEP, que dicho sea de paso, te lo dan a 4 meses, 3 meses, está al horno. Claro. En fin, respiro. No, hay para hablar muy horas. Bien. Si les cuento las preguntas que me hizo a mí el profesional psiquiatra cuando me estaban haciendo el certificado, el estudio, digamos, de aptitud psicofísica para ser directora de una escuela, ¿qué me preguntaba el psiquiatra? ¿Usted cómo se siente? Me decía... ¡Pum para arriba! Bien. ¿Y cómo se siente para...? ¿Tiene algún antecedente de suicidio en su familia? No. Bueno, 3 cositas más y listo. Vaya nomás, mija. Vaya con Dios. 100 palabras. Ni les cuento las auditorías en discapacidad. No. Todo eso que contaron sería un lujo. Sería toda buena primer noticia. Nivel con respecto al resto. Bueno, o sea, todo mal. Así que, hilo es que no están andando bien las cosas. Y bueno. Bueno, mañana salud y los trabajadores de salud salen a la calle, se juntan en la explanada del Noti, así que bueno, ahí le acompañamos y vamos a estar intentando llevarles las voces ahí de los trabajadores. Bueno. Y antes de irnos, ¿puedo hacer un dicho más? Claro que sí, Maxi que seguro quiere mandar saludos también. Bueno. No, yo quería decir que un día como hoy, pero en 1972, el presidente de Chile de ese momento, Salvador Allende, nacionalizó la banca, ¿no? Uh-huh. En esto que estábamos hablando hace rato de la soberanía nuestra, del día de la afirmación de los derechos por Malvinas y demás, digo, bueno, hay muchas formas de ejercer la soberanía y una es defender de verdad lo que es importante para una nación. Hermoso. Maxi, ¿querés mandar saluditos? Sí, antes que me vaya, porque ya es la hora. Le mando saludos a toda mi familia, también a los directivos y a los que están escuchando también. Las nombramos a la dire de la Paulo Freire, la Laurita Solís y Mariela Montenegro, que es la regente. Les mandamos un abrazote también desde acá. Muy bien. ¿Vos, Sir, querés mandar saludito? Bueno, a quienes nos están escuchando, a la audiencia de la radio y bueno, también a quienes ven el canal y están escuchando que bueno, que sigan apoyándonos porque son estos espacios minis los que nos permiten seguir en tiempos tan complicados. Ahí estamos viendo por el canal Giramundo una de las marchas de los y las jubiladas que mañana día miércoles, día de ronda en la Plaza San Martín, a partir de ¿qué hora, Gato? De las 11. Por ahí. Sí, están todos los miércoles a las 11 de la mañana en Plaza San Martín. A las 11 están todos los martes en Plaza Godoy Cruz y misma hora todos los viernes en Plaza Marcos Burgos de las Heras. Bien, gracias. Bueno, llegamos al final y esta noche a las 21, Argentina-Colombia, Quiricocho Fútbol Club. Con el equipo, Kenty en las consolas, el Richard en los relatos y el Dani Vega en los comentarios. Y el Dari por ahí, la Angelita, bueno, un manso equipote ahí para ponerles a la escaloneta en el aire de la mosquitera. Vamos, vamos, Argentina. Para, nada, divertirse un poco. Exacto, creo que ahí sí compraron un pase ahí. Ahí creo que el pase lo compramos nosotros. Se viene un giramundo en los comentarios. Ahí también. Mercado de pases. Mercado de pases, abierto. Lucas, ¿cómo lo has pasado? Excelente, la pasé acá con el Gato, con el Nacho que está cebando mates. Está emocionando. Así es, saludos a todos, Sil, Silvana y Maxi y Angelita. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mañana se viene un gran programa en colectivo porque los chicos van a hacer su primera entrevista el estudio con mañana jueves. No, mañana es miércoles. Ah, no, mañana es miércoles. Pero mañana te traigo una visita. ¿Cuándo mañana jueves? Te traigo una visita. Bueno, no, mañana es miércoles. Mañana venimos claro. y van a poder conocer ahí a un compañero que está en otra tele comunitaria de Ay, qué bueno. Ciudad de Buenos Aires, que se llama Milcíades, y está en una tele que se llama Urbana TV de la Villa 31. Vino la mañana, así que bueno, si hay lugar, nos puede contar su experiencia. Y de los pagos conocer. Del padre Mujica. Exacto. Bueno, sí, mañana entonces le vamos a hacer frente a un miércoles más. Vamos.